Saludos compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vecinos autoconvocados en defensa de nuestro cerro fueron convocados ayer por el Consejo Deliberante para exponerles el rechazo y pedirles su acompañamiento en contra de la mega cementera que se quiere instalar en el cerro. Ernesto Lloveras, asesor legal de la Asamblea, nos comentó sobre lo sucedido. Así es, esta mañana estuvimos 3 horas, ¿no?, de duración la reunión que tuvimos con el Consejo Deliberante y 8 vecinos del departamento. Y sí, nos dimos cuenta que había mucha información que nosotros teníamos, que ellos no manejaban. Le dejamos allí un informe muy completo de informes técnicos, científicos del CONICET, de la Universidad Tecnológica, con sede en Córdoba, donde se demuestra que otras cementeras han contaminado los productores. Ya hay una empresa nacional como Molinos Río de la Plata que le ha informado a uno de los productores positanos que ellos se irían, dejarían de comprarle sus productos en caso de la instalación de una cementera, porque no pueden darse el lujo de tener riesgo con sus productos de primer nivel. Y de allí, bueno, hay una cadena de producción que se vería muy resentida a través de anulación de contratos en los productores de Pocito. Por lo tanto, se perdería más que se ganaría en el tema económico o de trabajo. Que habría una contaminación por los residuos, que ellos tienen pilas de residuos tóxicos. Eso decantaría a través de la lluvia, a través del mismo escurrimiento del agua abajo, y bueno, todo eso habría graves complicaciones. Hice una declaración informando, no conocer de la preocupación de los vecinos, que hubiese también consideraciones de que está la posibilidad abierta que nosotros hagamos uso de los derechos que hace referencia a la Carta Orgánica del departamento municipal, donde se referencia a poder hacer un plebiscito, una consulta popular, peticiones concretas de los vecinos. Todo eso lo vamos a usar, y también dijimos que no nos va a temblar la mano, en mi caso, para hacer denuncias penales por falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público, porque acá se están violando leyes. La empresa, en vez de hacer primero la presentación de impacto ambiental, ha pedido agua, ha pedido una perforación, la autorización, que todavía no se lo da hidráulica. Los vecinos de Pocito continúan en la lucha y esperan que sus gobernantes actúen a favor del pueblo. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan.